この二段の、この二段の、プログラマーソンレテクノロジーアインテルネイツメルクルラ。 Aquí estamos con el sonido que caracteriza comunicando, comenzando una nueva etapa y preparándonos para lo primero saludar y presentarnos. Muy buenas, Nieves. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, dispuestos a comentar la actualidad, las noticias, alguna cosa interesante. No ceñidos estrictamente a las noticias, sino que tenemos también una visión un poco más amplia de lo que es un programa no solo de actualidad, sino también de tecnología, pero no solo de tecnología, también de Internet. Y no solo de Internet, y también de juegos, y no solamente de juegos, y también, por supuesto, de cibercultura. Todo eso es comunicando, este es el programa número 24, y aquí estamos, dentro de poco, estamos a finales de abril, principios de mayo de 2005, emitiendo desde octubre de 2004, y dispuestos a contarte pues lo que nos parece, que es un poco los temas más interesantes, algunas páginas curiosas, en fin. Tenemos una serie de cosas que tenemos que contar, pero antes tenemos que hablar de nuestro patrocinador, ¿verdad? Que tenemos ya un patrocinador que, hombre... Pues poco a poco lo que intentamos es que a ver si conseguimos que por lo menos el servidor pues se pueda pagar un poco mejor, ¿verdad? Claro. Y poco más, con eso nos conformamos. Onexting.com, que es como se llama nuestro proveedor, que regala un mes de alojamiento a todos los que digan ¡Ey! Que lo he oído en comunicando cuando vayan a contratar el servicio. Exactamente. Y como ya sabéis, los que hayáis escuchado el anterior programa, pues también vamos a sortear un dominio.com, .net o .org entre los mensajes que recibamos en el buzón de comunicando cada mes. Un sorteo al mes. Y bueno, y ya sabéis que los comentaremos en la sección del buzón, en el último trocito del programa, al final. Algunos de esos mensajes. La dirección, por cierto, es comunicando@comunicandopodcast.com, comunicando@comunicandopodcast.com. Y también, tal y como anunciamos en su momento, creo que fue en una sección de juegos que dijimos, jo, pues a ver si encontramos algún sitio donde comprar juegos baratos, o para Nintendo, o para la Play, para Dreamcast y tal. Pues que, por cierto, la Dreamcast sigue, como dirían los anglosajones, alive and kicking, es decir, ahí en vivo y dando guerra, para entendernos. Y, bueno, no vamos a decir que está como la Play, pero bueno, tienes bastantes cosillas para Dreamcast. ¿Dónde? Pues en un sitio donde además venden la nueva PSP, la PlayStation Portátil, que te la venden directamente desde Japón, sin gastos de envío, a un precio bastante razonable, son 200 y pico euros, no me acuerdo exactamente. Sí, por ahí andaba. Y en Estados Unidos las venden por 400 y por 500 euros. Sí, sí, aquí Londres, no. Exactamente, y en Londres lo comentamos, que ha habido un poco de morro la gente con el tema de las PSP. Bueno, pues si quieres evitarte todos estos listos, vas directamente a Linksack, que además por lo que hemos oído hay gente que ha comprado y tal. Nosotros todavía no hemos comprado, pero hemos tenido amigos que se han comprado y tal, y que parecen muy serios, pues ahí están, en la página de comunicandopodcast.com. Y una vez dicho esto, menciones, publicidades y rollos varios, pues vamos a comenzar con el resumen. Bueno, antes de empezar con el resumen hay que decir una cosilla. Hay que decir también que el tema del podcast está sin duda más vivo que nunca, aunque algunos ya lo quieren enterrar, parece que quieren, digamos, cargárselo antes de tiempo. Ah, ya está muy visto y tal. Pues hombre, hay que decir que lleva desde septiembre, más o menos, del año pasado. O sea que no es tanto tiempo, no tiene ni un año siquiera. En inglés hay unos 4.500, 4.600, por ahí, no sé, más o menos esas cifras de podcast. En español hay unos 30 y tantos, casi 40, en catalán 4, en euskera 1, que tengamos constancia. Hombre, no son tantos como para ya decir que esto es un tema agotado, ¿no? Del que muchas novedades, sino que hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo, recientemente lo dijimos, Cadena Ser en España ha sido la pionera, pero ahora ha llegado la cadena COPE y un programa, solo un programa de la cadena COPE, en concreto La Linterna, pues ha apostado también por el podcast como sistema de distribución de contenidos. Es decir, se está moviendo la cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, han creado una emisora, se va a poner en marcha una emisora que solo va a emitir podcast. Es decir, va a emitir en radio, en ondas hercianas, lo que le llegue a través de internet o lo que le envíes o lo que le digas en forma de podcast. O sea que es un concepto bastante curioso. Sí, sí, sí. Es como la vuelta, ¿no? Es como volver a alimentar a la radio. Yo creo que esto no hace sino pues reactivar la radio y que se tenga que poner las pilas, nunca mejor dicho, y que haya más contenidos y más dinamismo. Y una vez dicho este rollete, pues vamos ahora sí con pues lo que son y lo que venimos llamando, lo que viene a ser, ¿no? Como diría, viene siendo mayormente, como diría Fiti de Los Serrano, nuestros titulares. Abrir archivo. Brasil acogerá la segunda cita internacional de software libre. Bush firma la ley contra la piratería de películas de cine. Microsoft Fingerprint Reader, identificación por huella dactilar. Un PC, 12 personas y ningún servidor. Se parece el título de una peli. Sí. Taller. Las mejores extensiones de Firefox 9. Novena entrega. En la red. Extra Google y Star Wars Origami. Eso es muy interesante. Área de juegos. Time Warner lanzará un servicio online de videojuegos clásicos. Y el buzón de comunicando, pues como lo típico, con los mensajes que nos llegan. Digo típico porque ya se ha convertido ya en una sección habitual, ¿verdad? Del programa, con los mensajes.